Santo suelo dejo sepultado el cariño y los trabajos que pasé por Inés. Pero en este santo suelo dejo sepultado el cariño y los trabajos que pasé por Inés. Te dejo el ranchito aquel como una estatua, a donde viví mucho tiempo solito. Te dejo el ranchito aquel como una estatua, a donde viví solito. Y en el potrero dejo el caballito, compañero inseparable de mi infancia. Y en el potrero dejo el caballito, compañero inseparable de mi infancia. Si al final de una larga carrera, por decisión de los años salga triunfador. No se sabe si al final de una larga carrera, por decisión de los años salga triunfador. Yo bendito va a elegirme de su mano, la mujer más comprensible para mí. Yo bendito va a elegirme de su mano, la mujer más comprensible para mí. Y tal vez por eso está haciendo el milagro ubicarme con la que me haga feliz. Y por eso tal vez está haciendo el milagro ubicarme con la que me haga feliz. We'll be right back.